Hola Pepe y hola a toda la audiencia del informativo Farco. Avanza el vaciamiento de Cinear y Cinear Play, la señal de televisión digital abierta y la plataforma On Demand para ver contenidos de producción argentina. Sus trabajadores se enteraron que el gobierno de Milei confirmó el cierre de Cinear en los últimos días, aunque desde hace meses atraviesan un desmantelamiento planificado y acelerado. Nicolás Ventromile, delegado de ATE en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, dijo que el gobierno de Milei quiere extranjerizar todo. Explicó que en la última modificación de la estructura que tuvo el organismo en enero, redujeron la plataforma a un solo departamento y dejaron sin sustento técnico ni administrativo a un espacio que en su momento permitió que el cine argentino superara el 15% de cuota argentina en las salas. Ahora está en 2% el porcentaje de películas argentinas que vemos en los cines. Mira, al principio del cambio de gestión eran casi 90 trabajadores, no quedan ni 15 ahora. Entonces el canal y la plataforma se iban a ver afectadas, no solo por el cambio de la estructura, el funcionamiento y demás, sino por la falta de personal. UPCN está llevándolos a los trabajadores a que se tomen el retiro voluntario, con lo cual cada vez quedan menos para sostener el canal y la plataforma. Eso por un lado. Por otro lado, estamos trabajando con los abogados de nuestro sindicato de ATE para generar un amparo, porque es sumamente importante sostener no solo el canal y la plataforma, sino sostener las políticas públicas en general, porque hay que mirar más allá también del canal y la plataforma, del Inca y de los otros institutos que están destruyendo. Es un gobierno que viene a extranjerizar todo lo que hay en nuestro país. Entonces, de esa manera es que quieren lograr que no exista nada que sea argentino. Para Ventromile, el vaciamiento de Cinear implica mucho más que un recorte presupuestario, porque tiene que ver con la identidad de la sociedad. Dijo que la única manera de que una sociedad pueda funcionar es que se vea a sí misma y de esa forma construir su propia identidad. Justamente lo que traía Cinear y Cinear Play era tratar de que en todo el país se pueda ver cómo se piensa una sociedad en un país. Defendamos el cine nacional, defendamos Cinear, defendamos Cinear Play, porque lo más importante que tenemos es poder contar nuestras propias historias. Desde Radio Estación Sur de La Plata, informó Robertina Sacidotorcio para el informativo Farco.